Martínez. Este es el podcast para la asignatura del décimo cuatrimestre de la licenciatura en publicidad de la asignatura multiculturalismo. Y tenemos el día de hoy de invitada a Daniel Guster. ¿Está bien pronunciado? ¿O Guster? Sí. Guster, está perfecto. Modelo y poeta de género fluido, miembro del House of Apocalyptic y del colectivo de poetas de mexicanos en red, estudiante de relaciones internacionales en la Universidad Autónoma de Querétaro. Sus textos han sido publicados en diferentes revistas literarias y culturales, entre ellas Némesis, Melodrama, Teresa Magazine, Cosmo Creativos y Empoli. Actualmente participa en las antologías literarias de Letras Libres y Mexicanos en Red. Y aparte estás en Cabina 11 con Las Plumas del Quetzal, ¿verdad? Así es, nuestro programa. Bienvenido, sí. Muchas gracias por estar aquí participando en nuestro podcast. Y no sé, ¿algo quieres agregar? Está muy, muy padre tu biografía o tu mini bio. Mi semblanza. Tu semblanza, gracias, sí. Lo que me gusta mucho de la trayectoria tanto artística como personal que tengo es que pues siempre voy como añadiéndole algo, a veces editando y así, pero siempre hay muchas cosas que agregar, ¿no? De las vocaciones que yo tengo relacionadas al arte, pues yo empecé primeramente con la escritura, con la poesía sobre todo, y se fue extendiendo hacia el baile, específicamente al voguing, que es una de las, pues una de estas, del baile que abraza la cultura ballroom, que más tarde te explicaré sobre ella. Uh-huh. Y también la fotografía se vincula mucho a los gustos, las visiones que tengo hacia lo que a veces sueño, lo que a veces imagino. Oye, y entrando en la materia que es, o el tema que es identidad de género, todo esto que me has platicado y todo lo que haces, va directamente relacionado a eso. ¿Eso ha influido y te ha guiado, digamos, como que es un gran buque y tú has tomado el mando de eso y lo llevas a buen puerto, digamos? Sí, sí. Descubrimiento, bueno, esta incursión también, porque es un gran viaje el aprender y adquirir conocimiento, pues que puedes ver publicado hasta en medios oficiales, por uh-huh. ejemplo, en los derechos humanos. Uh-huh. Yo comencé a tener esta transición o esta evolución de mi persona, claro, a inicios del año pasado, bueno, realmente a finales del 2018, con las primeras prácticas de voguing que yo tomé, prácticas que se hicieron en la misma universidad por nuestro maestro Anuar, su nombre artístico es Annie Funk, que es de House of Machos, una casa de Vogue de Ciudad de México. Y conforme fui, siguiendo en las prácticas, conociendo más maestros, pues encontré espacios seguros. Encontré también una familia por elección, que es a la que puedo llamar familia, y como es House of Apocalyptic. Esta es una casa igual de Vogue, que se fundó en el 2015 en Ciudad de México. Las madres fundadoras son activistas de los derechos LGBT, activistas de las personas seropositivo, de las personas trans, y ellas son Franca Polari, que en poder descanse, y Victoria Letal, ambos personajes de la ciudad, pues maravillosos. Con la filosofía que tiene esta casa, uh-huh, abraza y celebra los valores transfeministas. Y en el transfeminismo, al ser también pues una subrama muy importante de los feminismos, es la que no solamente estudia e investiga a todos los individuos dentro del espectro trans, sino es la que también los abraza, los respeta y los reconoce como tal. Lo que en muchos feminismos, por ejemplo, los radicales, como en el caso de las TERFs, pues no lo generan. Y yo, al adquirir estos valores, al adquirir la historia, el conocer cómo se ha desarrollado a través de los años y cómo se ha expandido hasta la fecha, todo esto ha influido pues en la nueva identidad que me doy a mí mismo como persona género fluido. ¿Qué es una persona género fluido? Bueno, entra dentro del espectro de las personas trans. Uh-huh. Es una persona cuya identidad de género en ocasiones puede irse más hacia un extremo o hacia otro, uh-huh, o a ninguno. puede ser masculina, femenina, neutra, a veces no binaria, pero siempre está como bailando, como rodeando. O sea, tú decides, tienes el control. Ajá, sí. Okay. Y lo interesante aquí es que, por ejemplo, en cuestión de los pronombres, uh-huh. yo me siento muy cómodo con cualquiera, sea él, ella o ella. Ella. A ver, platícame eso. Eso es nuevo para mí. Ok, bueno, ella, que ajá. también se ha ocupado mucho para referirse al todes, a nosotres, por ejemplo, okay. pues es un pronombre neutro que cumple también una doble función en la que, pues, la idea es que abrace a todas las identidades que están presentes, no solamente a los pronombres masculinos. ¿Qué digo? Históricamente se reconoce que la Real Academia Española y el lenguaje castellano siempre han pues aprobado y reconocido el todos como lo que engloba todas las identidades, ¿no? A todas las personas. Uh-huh. Pero lo que sucede es que no muchas de las personas se sienten pues identificadas o cómodas con el ser reconocidas tal cual, con el todos, porque no podemos ignorar que se deja de lado también a las identidades femeninas y por supuesto las neutras o las no binarias. Para poder, no solamente vincularlas y acercarlas a lo que se está diciendo mediante un discurso, mediante pues, lo que sea, se utiliza la E como forma de transformar el lenguaje, porque finalmente también de eso nos sirve el lenguaje para que siga transformándose y evolucionándose. Pues bueno, eso nos permite poder mencionarlas. Y que pueda ser, pues, al menos de alguna forma, algo más global para todos. O sea, global es decir, trans, transexual, transgénero, transformista y transvesti. ¿Está bien? Uh-huh, bueno. Todo eso sí. Englobado, ¿no? Uh-huh. Ok. Incluyendo, claro, las personas transgénero, transexuales, transvestis. Uh-huh. Porque, bueno, yo más o menos entiendo un poco del tema. Hice un documental que se llama Disidente. Luego te lo paso para que lo veas. No sé si lo has visto. Ay, fíjate que sí lo vi, me lo pasó Jenny. Ah, ese yo lo hice. Y hice una pequeña entrevista con un activista de acá de Veracruz, muy fuerte, Jazz Bustamante. No pudo porque estar con nosotros ahora porque andaba por Jalapa y ya se cambió su identidad legal al nombre que ella quería, totalmente femenino, ¿no? Es como tú que nos muestras que puede oscilar, ¿no? Ella sí se define como mujer y ya hizo el cambio de documentación. Y entonces está promoviendo 200 personas con este movimiento, algo así. Porque al parecer es un poco complejo aquí en Veracruz, en México uh-huh. me parece que sí. Y entonces está ella en este rollo, siempre metida en algo con respecto a ese tema, ¿no? Luchando por los derechos. Básicamente. Entonces yo sí te entiendo un poco más del tema, pero no sé si alguien escucha ese podcast más adelante. Esto es a nivel universitario. Okay. A lo mejor hay términos o temas que no dominan. Ya ves que uh-huh. no es muy popular en televisión abierta o que lo hablen demasiado. O sea, siempre es como cerrado, comunidad, grupos. No, ahorita estoy viendo la página de House of uh-huh. Apocalyptic, nuestra venganza es ser felices, que se enciende el mundo con esas flamas. Es esto que me mencionabas, ¿verdad? Sí, ese que acabas de mencionar es uno de los lemas de la casa, que forma también parte de la filosofía de la misma. Okay. Nuestra venganza es ser felices y somos felices bailando. Cuando en un escenario global sabemos que existen muchas demandas, exigencias uh-huh. y por supuesto, pues guerras, claro. y contradicciones, la manera en la que nosotros solucionamos nuestros conflictos o nuestros problemas es a través de la pista de baile, es a través de nuestro voguing, de nuestros cinco elementos y de muchísimas otras categorías que todas las personas, sin excepción alguna, podemos aprender dentro de la escena ballroom, que es la cultura que abraza este baile. ¿Tú sales en portada, en las fotos? ¿Tienes como un maquillaje con un antifaz negro? ¿Ese eres tú? ¿O no? Ay, me pregunto qué foto será. A ver. Giro. Eh... Ah, okay. ¿Sí? ¿Ese eres Bueno. tú? No. Ah, okay. Es No, que está muy de esta maquillado, persona. pero tiene tu complexión, ¿verdad? Muy parecido a ti. Ándale. Esa es, bueno, hasta el momento la página oficial de la casa, solo que está desactualizada desde hace ya algunos años. Ah, okay. Las personas que te aparecen ahí fueron los primeros miembros, las pioneras, los pioneros, las fundadoras de la Okay. casa. Pero, pues mira, la escena que se originó en Ciudad de México se expande a otros estados, como lo son Estado de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida, Querétaro, Puebla, y si mal no recuerdo, en Baja California también hubo Acá miembros. en el estado de Veracruz no hay. Ay, en Veracruz, fíjate que aún no, pero de los planes que tiene la casa, porque también pues se trabaja mucho en su persistencia, en que se mantenga pues también con nuevas generaciones y con nueva historia, si busca extenderse también a otros estados de la República. Pues Y cuando también. quieras algún contacto por acá, yo te puedo ayudar ahí. Tengo varios amigos que les gusta todo esto y pues sin problema podría. Ay, súper, sí. ¿Sí? Pero lo mejor y lo más importante de nuestra casa es que la expansión que tiene ya es internacional. Oh, Porque wow. gracias al ballroom, porque, pues bueno, son lugares, son eventos donde se reúne la gente de la comunidad, de la escena, a presentarse, a caminar y a hacer, pues, a Performance. competir. Ajá. Oye, hay En una serie en performance. Netflix que me suena como lo que estás diciendo. No sé si la has visto. Y hay, hacen como performance y bailan. Y como que tienen concursos. Vi un capítulo o dos. O creo que era el mismo. Lo que pasa es que estaba largo. Y era Es más la de bien de la. todos. Era de la comunidad, sí, LGTB, pero de gente de color. Más que nada. Y ellos bailaban y como que ahí competían. Tenían como. También le llamaban familia. Exacto. Ay, oye, Gwen, creo que ya no te escucho. Creo que se perdió tu audio. No, todavía no. ¿Sí me escuchas? No. Ah, no, espera. Ya, ahora sí. A ver, voy a volver a poner los audífonos. A ver, ¿me Sí, escuchas? ahorita ya te escuchas. ¿Me escuchas? Perfecto, ahora sí. Uno, dos, tres, sí. ¿Sí me escuchas? Sí, perfecto. Ok. Bueno, pero vamos a dejar lo del baile. Pero retomando desde tu punto de vista profesional, ¿Cómo debería, crees que debería haber alguna orientación fija ya para esto? Porque te comento, en mi caso, el documental lo hice porque cerca de 6 meses estuve colaborando, participando y de clientes, mucha gente de la comunidad gay, por decirlo de esta forma, y pues trabajaba con ellos. Yo no tengo ningún problema con su identidad, sus preferencias ni nada. Simplemente son personas, trabajaba con ellos, me pagaban o había intercambio y me di cuenta que hay mucha gente. ¿Sí? De allá para acá creo que nos dicen heteros y así a la inversa, cada quien tiene su etiqueta, pero me di cuenta que hay mucha gente y vi que había cierta problemática social y por eso hice el documental. Pero al haber tanta gente, el punto de esto es, ¿tú crees que debería haber una materia o una asignatura, una orientación para que esto no fuera como muy de boca en boca o tan familiar, sino que tuviera algo ya más que entrara en el sistema Más educativo, concreto. sí, en el sistema educativo, tal vez ya en ponerlo, ¿no? Ok, ¿Qué opinas con como respecto a tal, eso? sí, en el sistema educativo, al menos el que ofrecen las instituciones gubernamentales, sí puede haber un entendimiento y un acercamiento propio y digno hacia las identidades, principalmente las identidades trans, no necesariamente como una materia o como un complemento de una carrera, es algo que también podemos aprender en cualquier lugar en el que nos encontremos. Por medio de documentales, libros, revistas, textos, artículos, investigaciones y tesis, es como podemos conocer de forma académica y de forma hasta diplomática, el porqué de la historia, el porqué de esta cultura y el porqué de estas identidades. Entonces, una recomendación, por ejemplo, para el sistema educativo en nuestro país, uh-huh, es que puedan tener el acercamiento directo a la cultura y a la escena, okay, a las personas que la construimos, a las personas que formamos parte de ella y que seguimos realizando nuestra, pues nuestra labor, nuestro trabajo como miembros de una casa o como hermanas, como, bueno, las madres, las que son, las que tienen la labor de ser madre. Y bueno, eso no se separa tanto de lo que es como tal una familia. Si bien no somos familias biológicas o familias sanguíneas, nos convertimos en familias por elección. Y los valores que aprendemos aquí son valores que podemos compartir con todos, con quien sea. Ok, entonces se podría decir que estas casas y estas familias por elección es un grupo que acoge, ¿estás de acuerdo? A personas que no tuvieron la oportunidad de ver toda esta literatura que mencionas o están, uh-huh, completamente desorientados porque igual y no saben por su etnia o por su algunas circunstancias muy particulares. Puede pasar, estas casas pueden ayudarlos. ¿Es lo que estoy, uh-huh, entendiendo bien? Sí, así es. Ok, qué interesante, porque te digo algo así, vi, pero era una serie, y tú sabes que las series son ficción, no son algo, mientras no sea como un documental, todo es ficción, pero es muy interesante esos conceptos, y creo que son muy, muy importantes darles apoyo y difusión. Claro. Yo no había visto la Hubs of Apocalyptic, ahorita estoy viendo la página, ahí está, tiene muy buena calidad de diseño y todo, o sea, es muy profesional. Y así continuamos. Y así como Apocalyptic, ha habido muchísimas casas alrededor de la República y, uh-huh, sobre todo en Latinoamérica, que han empezado a tener una expansión como ya la tienen, pues, los sitios meca o los sitios donde se origina o donde abunda la escena ballroom, como en Nueva York, que es donde se origina, ya pues para posteriormente en muchos estados de allá de Estados Unidos, en Francia, en España, en Rusia, en Japón, en Corea del Sur. Ya la expansión que tiene el Vogue como tal es mundial y es gracias a las personas que están dentro de la escena que la han llevado en cualquiera que sea el medio que tú te imagines, uh-huh, como por ejemplo un podcast, un discurso, una plática, uh-huh, una práctica privada o una práctica pública sobre la cultura. Hay muchísimas formas en las que llega la información y bueno, se replica y el resultado es que encuentras comunidad. Oye, ¿y me puedes ampliar qué es Vogue? Que la gente que Vogue no tiene menor idea de lo que estamos hablando, por si lo quiere, vale, buscar o ampliar, ¿no? Navegar. ¿Qué es Vogue? Vogue es conocido como un baile, uh-huh, compuesto por 5 elementos, okay, que trata de emular, de imitar, de exagerar, uh-huh, voces editoriales de revista, okay, pero por medio de movimientos que permiten que el cuerpo siempre esté curvo, siempre esté en forma de S, siempre esté en forma femenina. Y nos permite poder sacar toda la feminidad que posee nuestro cuerpo sin importar la identidad ni la orientación sexual que tengamos. Ok. Esa es la definición. ¿Y el otro, la otra corriente o estilo, como habías dicho? Ballroom. Ballroom es la escena y la cultura. Ah, ok. Ahí. Eso ya sería englobarlo todo. Ajá. Perfecto. Ahí mismo es donde se celebra y se aprende no solamente esta categoría, sino muchísimas otras que, pues bueno, le dan la bienvenida a todos los individuos, a todas las personas que quieran, pues bueno, que quieran brillar en la pista, que quieran demostrar su talento, su potencial. Y bueno, se comparte también con muchísimas otras cuestiones. Por ejemplo, aquí también se practica una categoría muy, muy importante conocida como realness. Realness es Es una forma de incitar a la autenticidad en una persona. Es decir, a adoptar un carácter, una personalidad a la que tú, por ejemplo, puedes ver a esa persona caminando en la calle y dices, por supuesto que ella es eso. Por ejemplo, el poder meterte en el papel totalmente de un estudiante, de un constructor, de un maestro, de una chica de barrio, de una persona, etcétera. O sea, hay muchísimas. Y esto lo vuelves un performance. Así es. Y lo expresas mediante esos movimientos, me dices, un poco exagerados, pero femeninos. Algo. Ajá, solo que en el realness no es necesario que se exageren, no, porque lo que se busca es la personalidad desapercibido. Ok. Uh-huh. Oye, qué interesante, ¿eh? Es toda una academia esto, ¿eh? Digno de documentar. Sí, pues yo también te quiero y les quiero recomendar también. Sí. Bueno, a todo el estudiantado, sí, a que puedan ver un documental muy bueno. Se uh-huh. llama Paris is Burning, o uh-huh. París está ardiendo. Ajá. Está en YouTube. Sí. Este nos retrata cómo transcurría la escena ballroom en Nueva York en finales de los 80, inicios de los 90, con todos los personajes que se convirtieron en íconos de la escena, en leyendas, y cuando atravesaban también la crisis del SIDA, cómo es que fueron formando estas familias por elección y fueron también dejando sus legados. No, pues es que es toda una historia no contada, ¿no? Eso ya están contadas, pero lo mejor... Bueno, sí, es... creo que no me expliqué bien. Dentro de tu comunidad y todos tus amigos y todo esto, creo que está más que plasmado. Pero tú sabes que hay un lado A y un lado B, y por acá nosotros no leemos nada de eso. Y en lo particular, yo leo mucho de esos temas y lo entiendo y trato de empaparme un poco, pero en general la gente no. La gente, algo que yo vi aquí en Veracruz, por ejemplo, es que tenemos el encierro del burro en un municipio muy cercano a Veracruz, donde todos se disfrazan de mujer, pero no hacen ningún performance, es como un desfile y es una pachanga ahí, ¿no? Y borrachera, sí. Es así, muy, no es muy artístico, la verdad me parece un tanto burdo. Y en carnaval también hay gente que se disfraza, ¿no? De otro género. Uh-huh. Y lo toman, lo aceptan y todo muy bien, pero ya en el mundo, en la cotidianidad, en el día a día, no. Ya les molesta. Entonces eso a mí no me pareció muy, muy correcto, como que no me agradó. Debería, pues si no te gusta, no te gusta, está bien. Pero si, ¿cómo que te gusta medias eso? Entonces, eso a mí en lo particular no me gustó. Creo que todo mundo tiene derecho a expresarse y hacer lo que quiera, mientras no trasgueda más allá de como cualquier persona, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Así es. Ahí. Entonces, esto me dio una mala sensación y por eso hice el documental, porque pues esto llega hasta, es lamentable que lo diga, pero ha habido asesinatos en el estado de Veracruz. Y precisamente esta persona que te comentaba, ya Bustamante, pues fue agredido y le daban hasta alojamiento en otro país, en Alemania, en España, y ya sigue aquí luchando por, pues, para que no vuelva a pasar esto. Te interrumpí, dime. Ah, no, pues justamente eso también. Una de las problemáticas que encontramos en nuestro sistema, bueno, y en nuestra sociedad tal cual, como un sistema, pues, heteropatriarcal, es... Ajá. Desconocer a todas las identidades que considera de la otredad o de la periferia o simplemente transgresoras, como si fueran lo opuesto, cuando en realidad siempre forman parte y están en el mismo sistema, conviviendo en la misma sociedad, simplemente que pues con un libre desarrollo de la personalidad que está en nuestros derechos humanos y está en nuestra total libertad y decisión como individuos autónomos de poder realizarlo. Y tú como estudiante, no sé, creo que ya te vas a graduar de Relaciones Internacionales, estás en la Universidad Autónoma de Querétaro, como mencionamos. Sí. ¿Cómo empalmas esto que mencionas a Relaciones Internacionales? ¿Cómo funciona? Con, pues bueno, desde los lazos, tanto académicos, profesionales o personales que puedes generar con personas en otras partes del mundo o en otras partes del continente, por ejemplo, con las mismas, los mismos temas de los que estamos dialogando, con la misma historia y también con el poder conocer otras historias en otros lugares. Cada escena del ballroom en cada país es distinta, porque Claro. también se unifica de algún modo con con las culturas y las tradiciones de tal país. Más aparte, los procesos creativos de las personas que conforman la comunidad se mezclan y crean, pues bueno, maravillas. Crean performance, crean acciones poéticas, crean arte, después de todo. Excelente. Y otra cosa que aprendemos muy bueno en ambos puntos, en la carrera como en la escena, es actuar con diplomacia, es poder elegir nuestras decisiones de manera clara, de manera justa, sin dejar de tomar en cuenta a las demás personas que conviven con nosotros, celebrando pues el ser comunidad o el ser familia. De Familia. eso va, o como te decía hace rato, si surge algún problema, pues bueno, lo resolvemos de una forma humana, de una forma digna, hasta de una forma, ¿sabes cómo? Divina. Resolver los problemas bailando, ¿te imaginas lo divino que puede ser? Sí, claro, es una catarsis total, ¿no? Física, sudas, ¿no? Física, te ejercitas y evidentemente espiritual, ¿no? Oye, entonces, bueno, ya para terminar, me parece que eres una gran persona, un joven, pues, poeta y modelo, y has sabido cómo enfocar todas estas inquietudes de una manera perfecta. Esa es mi percepción. La verdad, tengo poco de verte en Cabina 11, pero esa impresión das, muy seguro de ti, muy profesional y exitoso. En ese sentido, quisiera que no, le dieras un mensaje a alguien que no ha encontrado el camino o alguien que no entiende a su vecino, a su colega, a su compañero de universitario, o tal vez hasta a su familiar. ¿Algún breve mensaje que quieras dejarnos? Claro. Es muy común que nos encontremos con tantas diferencias que podamos catalogar como diversidad, ¿no? O como otro. Pero si en algún momento pensamos que pueden ser o que pueden agredirnos o que inmediatamente sale algún prejuicio que tengamos a hablar sobre esta persona o sobre estas personas, pues lo mejor es observar y escucharles y escucharlas. Tener un acercamiento directo, amable y digno, como lo merecemos todos nosotros cuando queremos aprender algo nuevo. Lo podemos aprender, podemos adquirir este conocimiento, así sea un fin de semana, escuchando un podcast o con el contacto de un amigo querido, de una amistad querida, o con conocer la historia de una leyenda en la escena, en el ballroom. Todo esto nos puede enriquecer nuestro capital cultural para que el día de mañana tengamos una mejor forma de dirigirnos hacia las personas, en especial las que históricamente no han tenido el privilegio ni la oportunidad de ser reconocidas como son. Pues esa es parte del podcast, de que haya esa integración, que mucha gente, que muchos puedan escucharlo. Y tengan todos estos nuevos términos y tal vez por curiosidad, aunque sea, lo busquen, lo entiendan. Ahorita hay mucho tiempo ya que estamos confinados, ¿verdad? Y creo que gente como tú, poetas, tienen mucho tiempo para escribir cosas interesantes que todos vamos a leer. O lo podemos hacer audiovisual también, todavía aún mejor, ¿no? Uy, imagínate cuántas creaciones artísticas. Y bueno, la invitación también está en que para todas las personas que estén interesadas en hacer crear algo en un video, en una pintura, pues lo hagan. Aunque a lo mejor no sepan muy bien de qué forma empezar, lo importante es tener algo. para que mañana cuando vuelvan a desear a hacer arte, pues bueno, sigan evolucionando en sus propios procesos. Y bueno, me pregunto si todavía hay tiempo para que yo pueda compartirles un poema. Sí, nos compartes el poema y nos compartes tus redes y cerramos. ¿Qué te parece? ¿Tienes redes sociales? También, ¿dónde te podemos ver? El martes tienen programa, me parece también, ¿verdad? Así es, ahí nos estaremos sintonizando. Pues te escuchamos, Daniel Guster. Perfecto. Voy a compartirles un poema al cual ya le hicimos un video performance que está precioso y que también ganó el segundo lugar en el concurso de expresiones artísticas de la UAC. Se llama Corpo Plegaria. Densidad corpórea. Es esta mi identidad. El aire que respiro no alcanza para abrazar al mundo y hoy está llorando. Lo siento confuso. Me habla de usted. No conoce mi sangre ni mi historia. Me ignora como se ignoran las aves carroñeras, aunque nací de su nido. Está mudando de humor. Se ha vuelto un imperio ajeno. Mi corazón en la arena, plantando una marca, pensando que así me recordará. Y encuentro un sinfín de corazones latiendo, danzando, vibrando en otras tonalidades a las orillas del miedo. Tenemos miedo, madre, tú que tanto nos has dispensado, cariño instintivo, fortuna dorada. Tenemos miedo, padre, tú que estás, aunque ausente, en el trueno que nos asusta, en los naufragios del mar. En nuestro ruido encontramos plegarias, amor para ustedes, auxilio pronto. No tenemos qué ofrecer sino nuestra energía, nuestro paso continuo por la incertidumbre heredada. Somos una flor en medio del silencio y nuestra densidad se vuelve resistencia. Regresemos al fuego querido y al campo que nos resguarda. Regresemos a las frutas y a los abrazos dulces. Regresemos a ti, a siempre. Densidad corpórea, es esta nuestra historia. Y bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar como Daniel Guster, en Instagram como da-guster. Oye, estuvo genial. Felicidades. Muy talentoso. Muchas gracias. Pues espero volver a platicar contigo pronto. Te agradezco que estés aquí en el podcast. Y pues nada más nos queda despedirnos. Muchas gracias. Adiós. Un placer. Muchas gracias, güey.